huesos bajo cielos mendocinos. Que mi sangre y mis cenizas vuelvan camino del vino. Qué triste ha de ser morirse y no volver nunca más. No es tan linda la vida, pero es tan chulo el camino. Que si muero algún día, entiérrenme en Mendoza, en San Juan, allá en La Rioja, o en Cafayate la Hermosa. Bien vino habré.